Sándwich. Epónimo de John Montagu, conde de Sándwich y al pan pan y al vino Sándwich. En esta, señor, que le va a interesar mucho porque, como cada miércoles, nos sentamos a pensar un nuevo Ábrete Sésamo. Esa manera de abrir la cabeza y pensar cosas cercanas y no tan cercanas, pero que nos dejan algún tipo de cuestiones en la cabeza dando vueltas. Sí, yo la sigo a usted porque estaba a punto de decir quién viene a tocar gratis a la tribu este viernes a las 4 de la tarde. Viernes a las 4 de la tarde. Viene. No, en este momento ya ya está acá, está sentada, está tomando un mate al lado nuestro. Sí. Nada más ni nada menos que Diana Fernández. Le cuento quién es. Diana Fernández es paleontóloga, amante de las ciencias, las danzas y los idiomas. En sus ratos libres también se ha disfrazado alguna que otra vez de ninja. Y lo que mejor le sale es quemar los bizcochuelos, parecido a usted, porque mientras se le queman mientras se cuelga mirando algún tipo de serie o leyendo. Cosa que le ha pasado, ya ha contado usted acá más de una vez. Claro. Cocinando alguna que otra receta. Leyendo no me va a encontrar, pero puede ser, sí. Puede que sí, lo vi con libros de Carl Sagan. Sí, estoy leyendo dos libros en este momento, pero me cuesta mucho. Le meto dos renglones por semana. Bueno, está bien. Y si vamos al plano más formal, le cuento que es licenciada en paleontología y doctora de la UBA en el área de ciencias geológicas. Investigadora del CONICET y trabaja en un instituto dentro de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, donde también da clases. Decidió dedicarse a la paleontología porque es lo que más se veía haciendo cada día en su vida. ¿Así? ¿Puedes llegar a hacer algo así? Sí, totalmente. Sí, sí. ¿Cómo estás, Diana? Casi como si te lo hubiera dicho. Así, tal cual. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, gracias por invitarme. Muchas gracias por haber venido. Muy rico mate. Pensamos un poco así de entrada, por ahí es muy amplio, pero como para ir investigando un poco qué es lo que haces en el día a día y lo que estudias y lo que das clases, ampliamente qué es la paleontología. Y mira, quizás se puede empezar con una definición bastante amplia. La paleontología, desde un lugar más amplio que se me ocurre en este momento, podría definirse como que es la ciencia que estudia la historia de la vida en la Tierra, ¿no? Y como tal, es súper, súper amplio eso y puede encararse desde muchos lugares diferentes. Desde qué grupo de seres vivos estudiás hasta desde qué enfoque lo haces. Por ejemplo, te doy un ejemplo en particular. Podés estudiar plantas fósiles, por ejemplo, plantas que había hace, no sé, 100 millones de años, 200 millones de años, y podrías estudiar qué plantas había en un determinado lugar, cómo se llaman, qué nombre ponerles, describirlas. Y podrías también estudiar qué interacción había entre esas plantas y otros seres vivos. Entonces, los enfoques son en principio infinitos. Uno puede encararlo desde muchos lugares diferentes. Pero eso es un ejemplo en particular. Es decir, uno podría ser paleobotánico, pero trabajar de diferente manera dentro de esa rama, dentro de la paleontología. Y así hay un montón, ¿no? Cosas que uno ni se imagina a veces, son un montón de cosas realmente, re lindas. Se puede estudiar desde cosas súper pequeñas hasta cosas enormes. Lo más conocido son los dinosaurios, ¿no? Claro. Sí. Ese sería el ejemplo de los organismos, unos organismos muy, muy grandes, pero también se pueden estudiar microorganismos, cosas que se estudian con microscopio, por ejemplo. Así como hay biólogos que en la actualidad estudian cosas microscópicas, bueno, los paleontólogos también lo podemos hacer. Y dentro de lo que es el trabajo de campo, por ahí, o sea, ¿cómo es la búsqueda? Esto por ahí que de vez en cuando aparece, ¿encontraron, no sé, un hueso de...? Y sí, la verdad es que hay un poco de todo. Hay un poco de siempre uno hace una investigación previa sobre qué lugar quiere ir a estudiar y por qué. Uno va a un determinado lugar porque sabe que afloran, es decir, que están en la superficie o cerca de la superficie, rocas de una determinada edad. Y va a buscar algo en particular. Si uno estudia, por ejemplo, te doy otro ejemplo, no sé, en mamíferos fósiles, bueno, entonces va a ir a rocas de una determinada edad. Sabe que en rocas de otra edad, mucho más antiguas, no van a estar. Entonces, lo primero que se hace es ver dónde afloran rocas que tengan la edad y las características en cuanto a qué ambiente representan, como para encontrar lo que uno está buscando. Es decir, uno siempre va con una investigación previa. Y después, por supuesto, bueno, está un poco la suerte que uno tenga en encontrar cosas más lindas o menos lindas, o más llamativas, o más completas. Pero en general, en Argentina al menos, somos bastante afortunados porque los afloramientos son muy ricos en cuanto a lo que es el contenido fosilífero. Así que se suelen encontrar cosas muy buenas en cualquier ámbito, ¿no? No solamente en el ámbito, bueno, de los vertebrados más grandes, que es siempre lo que llama más la atención y es como más atractivo, claro, sino que en muchos otros ámbitos hay mucho para hacer. ¿Y cómo es ese descubrimiento? ¿Es así puntual? Ustedes ya saben que por zonas históricamente se va a investigar ahí. ¿O hay encuentros que por ahí hay una construcción, de repente empiezan a trabajar en un terreno que estuvo ahí tapado y sería lo legal, sería avisarle, por ejemplo, a investigadores como ustedes para que vayan a ver de qué se trata eso? ¿Qué es lo que pasa? Y un poco de todo eso que dijiste. Por un lado, hay algunos lugares que nosotros llamamos localidades, pero son lugares en particular, ya sea parajes o lugares cerca de una ruta o cerca de una estancia, ¿no? En los que ya se sabe que uno encuentra determinado tipo de fósiles. Y uno podría volver ahí para buscar más de ese tipo o porque espera encontrar otros fósiles que estuvieran en los mismos niveles de roca. Por otro lado, sí, a veces se encuentran nuevos lugares donde hay fósiles a través de construcciones, a través de gente del lugar que te avisa. Y en principio, en lo que se refiere a las construcciones en particular que vos mencionaste, siempre que se realice una se debería consultar, ¿no? Tanto con geólogos como paleontólogos y también arqueólogos para ver si no se está dañando parte de lo que es, por un lado, el patrimonio paleontológico y arqueológico, y por otro lado, desde el punto de vista arqueológico, sí se puede hacer la construcción ahí, ¿no? Entonces, quizás lo más común es que se busquen ingenieros, a veces se buscan geólogos, y bueno, y el geólogo podría decirle, no, mira, en realidad acá tenés fósiles, fíjate, y así empezar a interactuar. De ahí a que luego eso termine en una investigación científica, es otro tema. Porque hay un tema también, me imagino que deben tener un valor económico bastante alto. De hecho, conozco un grupo de amigos que ahora ya no trabajan tanto, pero estuvieron trabajando mucho tiempo en haciendo reproducciones de dinosaurios en a escala real. Y eso de China, de Asia, las copias se compraban a un precio muy, muy alto. Sí, totalmente. Y para tener las bases para hacer eso se necesitaban las piezas reales, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, en Argentina es ilegal, ¿no? Todo lo que sea la venta y la compra y la tenencia hoy en día también de fósiles. Entonces, es ilegal, digamos. Sí, sí, vos acá, no podés tener no en tu casa. Hoy en día no. Cuando surgió la última modificación de la ley que tiene esto en cuenta, justamente, la ley de patrimonio que es paleontológico y arqueológico. Se tuvo en cuenta como un periodo en el cual la gente podía declarar si tenía un pequeño museo en su casa y bueno, y a partir de ese momento pasaba a ser totalmente legal. Pero hoy en día sí, o sea, uno no debería juntar y tener, ¿no? Eso por un lado. Por otro, que me decías respecto a lo de las copias. Sí. No, que en general eso se hace, es decir, la gente que trabaja con ese tipo de, generando ese tipo de calcos, generalmente lo hace dentro de un marco institucional. Entonces, por ejemplo, lo que hacen en algunos museos es vender calcos de los especímenes que tienen ellos guardados a otros lugares del mundo. Claro. Eso es muy común y eso también se hace en otros lados. La diferencia es que en Argentina uno no puede vender, ni dentro de la Argentina ni hacia el exterior, fósiles. Tampoco se puede venir alguien del exterior y llevarse fósiles. Pero en otros lugares del mundo sí se venden especímenes. Lo cual me imagino que debe ser algo muy muy difícil de controlar, ¿no? Porque si personas o empresas que tengan grandes recursos, debe ser difícil. Me imagino, tal vez es más difícil hacerlo acá en Argentina que en México, que tenés todas las universidades ahí a 15 kilómetros que cruzan con una camioneta, te hacen un estudio en una tarde, te tapan todo de vuelta y vuelven porque tienen tal vez esa posibilidad. Pero más allá de esto, de yendo a lo de tapar, ¿cómo se siguen estas trazas que estudian ustedes? Porque me imagino que debe haber todo un mapa ahí del mundo evolutivo donde ustedes están ahí siguiendo como una señal. ¿Dónde encuentran esas señales? Cuando decís trazas en particular, ahí estamos hablando de lo que se llaman trazas fósiles, uh-huh. que es como una parte dentro de la paleontología, que es lo que yo hago. Uh-huh. Las trazas, lo que son, se podría definir como son evidencias de la vida pasada, uh-huh. de evidencia de actividad de vida. Por ejemplo, lo más sencillo de pensar es unas huellas de un organismo, es decir, el organismo pasado por ahí. Eso es un tipo de fósil que es diferente a encontrar un hueso del organismo. Claro. Entonces, desde ese lugar la definición es bien, bien diferente. Y así como puede dejar huellas, puede dejar signos de que se alimentó en determinado lugar, de que habitó en determinado lugar. Entonces, eso es lo que llamamos trazas fósiles. Algunos paleontólogos nos dedicamos a eso. Es una de las ramas. Así como antes les decía, paleobotánica, bueno, icnología, que es el nombre así como más... Técnico. Técnico. Se dedica a eso. Y este tipo de trazas, me imagino, no sé, en el sur ha sido, o debe ser el lugar a donde ir, tal vez, ¿no? Donde hay hielo o... Mira, en realidad se encuentran donde vos puedas ver rocas aflorando. Uh-huh. No solo este tipo de trazas, muchos fósiles en particular, ¿sí? O sea, en general los fósiles los podés encontrar en los lugares donde vos tengas roca descubierta, uh-huh. ¿sí? Salvo que trabajes con fósiles más recientes. Entonces ahí podés ir, por ejemplo, a barrancas, ¿sí? Acantilados, donde la roca también está descubierta, pero por ahí uno no se lo imagina como algo tan duro, porque es algo que es más friable, ¿no? Es como que se deshace más fácil. Entonces, en principio, no tenés por qué irte necesariamente a lugares súper específicos. O sea, no es que... Hay gente que trabaja en la Antártida, pero no tenés uh-huh. que irte a la Antártida, porque en realidad trabaja en la Antártida en zonas justamente donde el hielo no cubre. Generalmente el trabajo se da en zonas desérticas donde la vegetación no esté cubriendo la zona que vos tenés que ver. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, es muy común si el trabajo en Patagonia, en las zonas andinas, pero también se trabaja en todo lo que es el oeste de Argentina. Entonces puedes trabajar en Mendoza, en San Juan, en el noroeste mucho, en provincia de Buenos Aires también, o sea, tanto para el este como para el oeste, en Argentina puedes trabajar. ¿Y quizás es más difícil ir a buscar cosas en otros lugares más vegetados? Hmm. Y también va a depender de la edad, ¿sí? Y de lo que estés buscando. Claro. ¿Y de en qué edad estás especializada vos o qué es lo que andás ahora investigando? Y estas trazas en particular con las que yo trabajo tienen unos 100, 120 millones de años. Y estoy trabajando en zonas de Neuquén. Uh-huh. En la provincia de Neuquén, no en las partes así más turísticas. No se imagina que se va a Neuquén de viaje, no en esas partes donde hay lagos y bosques, sino justamente donde es más desierto. Mucho viento, me imagino. Hay temporadas de mucho viento. Por ejemplo, déjame pensar. Y septiembre, octubre puede haber viento, pero generalmente cuando subís como algún cerro o algo, si no. En general hay bastante calor durante el verano, llegas a temperaturas de como 40 grados y en invierno puede ser bastante frío. Me imagino, ya vamos a cortar con una canción y seguimos conversando, pero sí. Pensaba mientras te escuchaba que también debería haber una combinación de ser áreas donde la humanidad no haya actuado muy intensamente, ¿no? Y sí, en general sí. Sí puede ser que uno se vea favorecido por el hecho de que se haya atrasado algún camino. Uh-huh. Si bien se puede, es verdad, destruir alguna parte de un afloramiento, muchas veces también te facilita el acceso. Porque si no, por ejemplo, tendrías que caminar 50 kilómetros para llegar a un lugar o ir con caballos o con mulas porque no hay ningún tipo de camino. Uh-huh. Pero a veces lo que hacemos es como llegar a un determinado lugar porque podemos llegar con camioneta o con auto y luego sí caminar y así alejarte del camino porque sabes que va a estar mucho mejor preservado quizás lo que está más lejos. Pero por otro lado el camino te acercó ahí. Bueno, cuántas preguntas. Gracias por acercarte, Diana. ¿Cómo el financiamiento? Un montón de cosas se me ocurren, pero bueno, vamos a escuchar una canción y ahora volvemos, Mary. Dale. I'm Continuamos aquí con Diana Fernández, que nos está contando un poco de las andanzas que tuvo allá por el sur. Habíamos quedado en esto de las trazas paleontológicas. Los distintos tipos de trazas que son, ¿qué se estudia dentro de este tipo de trazas? Sí. Contanos, si querés, un poco por ese lado. Y bueno, por ejemplo, si uno está estudiando los fósiles de un determinado lugar, es decir, y quiere interpretar qué tipo de ambiente era eso, por ejemplo, una playa, uno podría estudiar tanto los fósiles que llamamos corpóreos, que son los comunes, digamos, los que más conocemos, o sea, podría ver, bueno, qué tipo de caracoles había, si había restos de plantas cercanas, esas cosas, y podría estudiar este otro tipo de fósiles, y de esa manera a veces lo que podemos obtener es registro de organismos que de otra manera no tendríamos, porque no todos dejan esos restos corpóreos, digamos. Claro. Entonces, lo que por un lado puede permitir completar el panorama de lo que sería el ecosistema de esa época, y también como determinadas trazas se encuentran asociadas a determinadas condiciones ambientales, a veces nos puede ayudar a completar también la información del ambiente. Sí, eso está bueno. Y tienen trabajo el otro día en diferentes Ábrete Sésamos, los miércoles invitamos a especialistas y habíamos charlado con diferentes compañeros y compañeras que depende de su área, por ahí trabajan con equipos en otros países. Uh-huh. ¿A ustedes les pasa esto? ¿Tienen data que por ahí les llega de otro lugar o ustedes comparten sus datos con otros centros? Sí, la verdad que por suerte la comunidad que trabaja con este tipo de fósiles tiene bastante comunicación entre sí, porque no son tantos, no somos tantos, no es tan grande la comunidad. Entonces, hay inclusive congresos de la especialidad. Claro. O sea, no son de paleontología general, a los que también podríamos ir, pero bueno, hay congresos específicos y de esa manera estás en contacto con gente que trabaja en cosas bastante similares. Y hay listas de mails y hay comunicación casi continua. Hoy en día, pues, el mismo día te responde el tipo que te interesa que te responda por determinada razón. Y así que hay una red, entonces están trabajando medio en conjunto o por lo menos hay un lugar donde comparten la información. Se hacen a veces trabajos en conjuntos, se pueden trabajar con gente de diferentes lugares, pero además hay interacción en otros niveles. Aunque no trabajes con determinada persona en un tema en particular, realmente pueden responderte dudas o le puedes pedir trabajos que de otra manera no conseguís. Eso se hace bastante. Dos cosas tengo, que ya me estoy disparando para otro lado, pero ahora volvemos. Nos estamos por ir de viaje a Paraná nosotros, en un tiempito. Ajá. ¿Tenés algún lugar que nos puedas decir y váyanse a barrer por ahí a ver si encuentran algo? Sabes que no conozco mucho de Paraná, no. Bueno, igual falta para el viaje. ¿Te puedo mandar data después? Sí, tenemos 2 meses todavía, estamos juntando información. Y después si todas estas nuevas tecnologías que han aparecido, sobre todo satelital, ¿no? ¿Ustedes la utilizan de alguna forma o va más por otro lado su investigación? Y nos sirven bastante las imágenes satelitales, porque pensá que es como la primera, la forma más sencilla después de un mapa geológico, digamos, de una carta geológica, que es básicamente ver qué es lo que aflora en cada lugar en cuanto a cuerpos de roca. Después de eso es lo que más nos sirve al momento de elegir a dónde ir. Es decir, porque es la manera en la que podemos ver directamente el cuerpo de roca enorme desde arriba y ver, bueno, esta es tal unidad que me interesa ir a ver por tal razón y ver cómo llegar a veces porque ves los caminos. O sea que sí, sirve, sobre todo para la previa de la campaña, digamos, del viaje. Sí. Y después a nivel, vos me imagino que por alguna cuestión bastante personal te acercaste a la paleontología, ¿no? Porque en la tele, que es nuestro medio de información, si queremos, masivo, más importante, por ejemplo, bueno, uno de los chicos de Friends era paleontólogo, sí, y estuvo 10 años en boga, todos los amigos lo molestaban, él termina desarrollando su actividad y siempre jugando con eso. Después, por otro lado, está Discovery, ¿no? Hay como canales de información, pero acá en Argentina no sé si vos ves algo así. En cuanto a los medios. Sí, que vos decís, mirá, yo no sé, estuve chusmeando, por ahí yo no lo conozco, y hay algún programa medio que cuente cosas de paleontología o de... Y mirá, se hacen, sí, por ejemplo, en Canal Encuentro yo veo que cada tanto pasan cosas. Mm. ¿Cómo se llama el programa de Paenza? Bueno, no me acuerdo. Pero sí, también el de... se hace... Ah, Paenza, que el de las matemáticas también mete cosas de... No, otro, no me acuerdo en este momento, pero lo conozco porque conozco gente que va ahí uh-huh. a trabajar, pero se habla tanto de paleontología como de geología. ¿Ese será en Encuentro también? Creo que sí. Uh-huh. Hay que buscar. Pues te la mando también. pero sí, digamos, hay más difusión, tanto de la paleontología como de la geología. Uh-huh. Yo creo que eso no era tan así antes. Hay mucho por hacer. Sí, porque sobre todo en concientización de la gente respecto a lo que es, ¿no? Porque la verdad que es un país tan rico en ese sentido que todavía hay bastante para hacer en cuanto a lo que es mediatización del tema. Pero sí, y yo creo que cuando era chica no había tanto eso. No, y la información, ahora vamos a ir, si te parece, a contarnos cómo creció, cómo, dónde nació, a vos todo este interés, pero yo me acuerdo de chico, por ejemplo, yendo al campo de mi tío, no teníamos nada que hacer a la tarde, y en un momento nos metimos en el monte y empezamos a tirar dos paredes que había, con piedras, a una pared, y cuando mi tío se acerca y dice, no saben la pared que acaban de tirar... Una pared de barro del primer rancho, del abuelo de él, de toda una historia así como que el tipo no podía creer que nosotros jugando habíamos tirado a la mitad de una pared. A veces uno no tiene esa información, ¿viste? No te la muestran, no, para los chicos es todo, para nosotros porteños era como estar en una plaza, no sé, era muy raro. Pero vos desde chiquita te nació esta cosa por la paleontología o fue como... Y la verdad que sí, o sea, siempre me gustó... Creo que me gustaba la ciencia en general, aunque no lo sabía. Uh-huh. O sea, me acuerdo leer libros de ciencia ficción desde muy chiquita y me copaba con todo lo que fuera raro o que me llamara la atención. Y bueno, sí, la paleontología desde chica, más que nada por los dinosaurios, pero también porque me gustaba la idea de viajar y de trabajar en el campo, ¿no? O sea, como desenterrando cosas y haciendo trabajo físico, ensuciándome de todo. ¿Y en qué lugares estuviste? ¿En qué lugares anduviste? Y por ahora, los lugares en los que estuve trabajando fueron... Déjame pensar. No, casi todos en Neuquén, en realidad. ¿Sí? Sí. Fui a otros lugares, pero como ayudante, digamos, para acompañar a otros colegas. Pero más que nada en Neuquén trabajé, sí. ¿Y hay algún lugar así como que uno, como paleontólogo o como en la especialidad que te estás especializando vos, querés ir así como, no sé, me imagino que algún profe de historia antigua en algún momento quiere ir a conocer las pirámides porque es como, bueno... Claro. La verdad es que no hay una meca así mía paleontológica porque estoy chocha con los lugares donde trabajo. Pero... Qué bueno, sí, ¿no? Quizás soy como medio inquieta y me gustaría conocer muchos más lugares. Argentina es increíble desde ese lugar. O sea, no tenemos nada que envidiarle a ningún país del mundo. Sí hay lugares, algunas localidades como muy famosas en las que sí uno le gustaría ir, a lugares en Alemania que son como cosas sobre las que uno estudia que están buenas. Por ejemplo. Y hay como lugares en los que la preservación es muy, muy buena y es como que se encuentran un montón de organismos diferentes y son como piezas únicas que uno las ve en los libros. Entonces, uh-huh. por ahí estaría bueno conocer esos lugares. Pero por otro lado, pude conocer algunos otros que están en otros países también y son muy lindos, pero Argentina no tiene nada que envidiarle al mundo en ese sentido. Tal vez, pregunto, ¿no? Sí. Yo siempre desde la pregunta, el tema de cómo lo mostramos, ¿no? Aunque el museo de acá, uh-huh. que está cerquita de Ciencias Naturales, se arregló bastante en el último tiempo, sí. pero a mí me da a veces como una cosa, ¿no? De entrar y ver cartulinas o ver cosas que obvio que es fácil desde el lado de afuera decir, ah, yo acá pondré un dinosaurio colgando, que de hecho hay alguna que otra estructura, pero esta cosa de nuestro país en general, ¿no? Que a veces es como difícil en lo público meterle un poco de onda. No sé si tenés algún museo para recomendar o tenemos en Ciencias Naturales o algún lugar que vos vayas a observar cosas interesantes. Y acá en Buenos Aires no tanto. Quizás lo que sí han surgido son, bueno, lugares, no digo en los últimos años, pero quizás en los últimos 20 años, museos en el interior que han crecido bastante, digamos, tanto en Trelew como, por ejemplo, en Plaza Víncula, han crecido. Y si bien el espacio en sí no es muy grande, lo que se ve es lindo y es de calidad. Y sí, es verdad, en los últimos años acá en el museo hay cosas que han mejorado, pero siempre quedan cosas por hacer. Sobre todo en un edificio espectacular, hay un lugar ya espectacular, sí. Y por lo que vos decís, debe haber material dando vuelta. Sí, no, seguro. Es una cuestión de, yo creo, quizás podríamos preguntarle a alguien que trabaje allá, ¿no? Sí. Tengo conocidos, te puedo pasar después el dato, pero entiendo que es una cuestión de que a veces el presupuesto por ahí se prefiere dedicar a otra cosa dentro del museo. Se han hecho mejoras, sí, yo recuerdo que yo he ido a lo largo de los años varias veces y lo he visto mejor. Siempre se puede mejorar más y bueno, quizás tenga que ver con eso. Dos preguntitas. Una de afuera, que nos preguntan las chicas. Si estás de vacaciones y encontrás un fósil, ¿a quién deberías llamar? Aclaro, ¿cómo te das cuenta que es un fósil? Pero igual tengo una teoría, Y podrías contactar al museo o a la universidad más cercana. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, de esa manera, el museo generalmente es lo mejor porque en general los museos son los repositorios locales en cada provincia. Entonces, si estás en una determinada provincia, fíjate cuál es el museo de ciencias naturales o paleontológico, si es que hay directamente, más cercano, y te comunicas ahí. Y si no sabes qué museo es, bueno, empezar a preguntar en los gobiernos locales, ¿no? Vas a la municipalidad, te mandarán a la universidad y así. Generalmente se soluciona rápido la cuestión. Bien. Y después, por otro lado, ¿estás con esa cosa, me imagino, inconsciente de encontrar algún trazo del eslabón perdido? ¿O hay algo ahí que te llama o por otro lado? Hay una incógnita que solo ustedes pareciera que la pueden solucionar. O por lo menos echar un poquito de luz. Eslabón perdido, sí, en cuanto a... A la teoría de Darwin. Ok. Sí. No hablamos de eslabón perdido en paleontología. Ese es el tema. No figura ni una uña, nada. Ni una huella, ni un trote. Es que no hablamos de eslabón perdido porque me sacaste un tema complicado. No, me mata. ¿Por qué no existe la teoría de Darwin para vos? No, porque realmente se supone que... Sí, a ver, hay mucho por discutir en lo que tenga que ver con el tema de evolución. Hay muchas cosas que se saben, que hay certezas, digamos, pero hay otras que siguen en discusión. Y hoy en día lo que se conoce, lo que se ve en los libros, como eslabón perdido, ya no se habla de eso. Te lo voy a simplificar, porque sé que seguro con el tiempo no podemos estar mucho rato, pero con lo siguiente, sería algo así como que no se cree que necesariamente tengan que existir todas las formas intermedias posibles entre una punta de una cadena, si querés, y la otra punta. Uh-huh. No es necesario. Te dejo ahí. No, está bien, perfecto. Bueno, no perdimos ningún eslabón. No, estaríamos todos, solo hay que acomodarlos en el cajón, tal vez. Muchísimas gracias, Diana, un gustazo. No sé, seguiríamos charlando, tal vez en otra ocasión la volvemos a invitar. Gracias por acercarte un mediodía acá a la tribu. No sé, ¿algo más, Mary? ¿A vos te quedó? No, eso, que pensamos por ahí en invitarla más adelante y agradecerle que haya venido. Y dale, no, gracias por eso. Invitarme. ¿Tienen algún tipo de contacto desde el centro este que estás en el CONICET? Como para si alguien. Mira, en o general. O que se acerque directamente a esas actas, a la UBA. Mira, se pueden acercar directamente a la facultad. Si, por ejemplo, se trata de una cuestión de orientación vocacional, o sea, si hay alguien que te interesa estudiar paleontología en particular en la UBA, se puede comunicar con lo que es la dirección de orientación vocacional, el departamento de orientación vocacional, que está ahí en Exactas, entrando a la página que es exactas.uba.ar. Sí. Ahí van a poder encontrar información sobre Perfecto. Eso. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias por invitarme. ¡Sándwiches!